Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Llegamos de vuelta acá y ya nos vamos a ir hacia otro lugar, ¿no? Después de cada una de las... Sí. Está bien. Bueno, estamos así intentando la comunicación con Edgardo Contreras y Guadalupe Granero. Ambos conforman Surbanistas. Habíamos puesto en contexto al comienzo del programa. Ellos arrancaron explicando un poquitito todos estos procesos de apropiación de barrios enteros, si es necesario, para lo que los desarrolladores, yo siempre lo pongo, hago el gestito de comillas, ¿no? Porque desarrolladores es muy lindo, pero no es lo que... Claro. No ejemplifica, no muestra. El valor de la palabra está cambiado. Pero ya estamos allí con Guadalupe Granero y Edgardo Contreras. Buenas noches. Hola. Daniel, ¿cómo están todos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien. Por ¿cómo suerte, se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que se va a ir estabilizando un poquitito la comunicación en la medida que la usemos. Claro. Bueno, nos íbamos a continuar. Ustedes habían, estábamos con esa propuesta, ¿no? De continuar en las próximas semanas también con este tema de específico de Río como ejemplo, no ya como teniendo claro ya que los mega eventos son una excusa más, como hay tantas otras, ¿verdad? Totalmente. Exactamente. Bien. Sí. Nosotros, a ver, vamos con una propuesta, a ver qué les parece. Teníamos ganas, a partir de lo que charlamos la semana pasada, y ustedes se interesaron también por focalizar un poco en cómo se estaban dando estos desalojos, de remociones. Uh-huh. Nos parecía interesante como plantear algunas cuestiones relacionadas con esto. Uh-huh. En principio, una pequeña perspectiva histórica de lo que está de Santiago, que no son nada novedoso. Sí, después, tal vez explicar un poco cómo son los tipos de... ¿Cómo son los? Perdón. ¿Cómo son los? Los diferentes tipos. Ajá. De acciones. Como distintas formas en las cuales se llevan adelante estos procesos. Charlar también, todo obviamente en la medida que haya tiempo, específicamente de las características de los megaeventos en relación a estos procesos de desalojo, quiénes están desalojando, en qué lugares, y también que nos parecía súper relevante poder marcar un poco los procesos de resistencia, cómo uh-huh. la sociedad se está organizando. Claro. Así que, bueno, si les parece bien, teníamos como pensado un poco eso. Sí, perfecto. Me parece bárbaro lo que me parece que está pensado ya también en etapas, ¿no? Así sí, que, totalmente. Claro. Así que comencemos por la primera y vemos hasta dónde llegamos, si les parece bien. Bueno, claro, entonces, referidos a esta propuesta, igual cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta, algo que como que no sea bastante claro, pues pueden simplemente preguntarlo, por favor. Absolutamente. Entonces, iniciando en este orden del que habló Guadalupe, que discutimos de cómo encarar esta situación de las remociones, decidimos hablar un poco acerca de las remociones históricas. Realmente las remociones, no solo en Río de Janeiro, no solo en Brasil, en América, son un tema son un tema político de políticas públicas que ha venido durante aproximadamente mucha más potencia a partir de mediados del siglo pasado. Uh-huh. Entonces, lo que sucede en Río de Janeiro, si vamos un poco a la historia, es eso. Es unas remociones, unos desplazamientos históricos de si vamos un poco más adelante, los megaeventos americanos, la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, simplemente han sido como una píldora más para acelerar el proceso, pero digamos las remociones vienen históricas. Tenemos muchísimos casos en Río de Janeiro donde favelas que han sido completamente removidas, eliminadas, digamos, de la limpieza, como lo hablaba algún profesor de la federal, la limpieza urbana de Río de Janeiro, más o menos la limpieza social, la limpieza de la pobreza. Entonces, en ese proceso histórico, digamos que no es nuevo las remociones en Río, simplemente en los últimos años de la anterior década y empezando esta década, se intensificaron. Sí, es importante marcar que esos desalojos han sido en distintos momentos históricos sistemáticos, no solo de desalojos aislados, sino de procesos de renovación urbana que muchas veces están asociados al desarrollo de obras públicas. Río de Janeiro es una ciudad que tuvo un impulso en términos de transformaciones urbanas muy grande también a principios del siglo pasado, entre la década del 20 y del 30. Entonces, en distintos momentos vamos viendo que la metodología de desalojar la gente favelada, la gente más pobre, la población negra, sobre todo de Río, demoler las casas y transformarlas en mobiliarios, ha sido una política constante dentro de lo que es la planificación urbana de la ciudad. Entonces, en el marco digamos, en este marco histórico, podríamos entender un poco cómo se a partir de ese marco histórico tenemos también unos tipos de remociones, ¿no? No todas las remociones son distintas. Entonces, claro. Decidimos hablar de remociones violentas y no violentas, o las no violentas que también son conocidas como remoción blanca en el medio urbano, digamos. Uh-huh. Correcto. Estas remociones violentas se manifiestan de muchas maneras, a través de expulsión con grupos de fuerza pública, también con algún tipo de prácticas que se dieron en Río de Janeiro especialmente, que fueron las casas marcadas. Entonces, sencillamente la prefeitura, la alcaldía de Río de Janeiro, la intendencia, decidía a través de una numeración negociación con las familias de qué casas quedan y qué casas no, qué casas ya estaban negociadas, qué casas estaban en proceso de negociación, qué casas iban a ser movidas, qué casas, o sea, como una especie de política pública a través de marcar, literalmente es así, ¿no? Estamos hablando de marcar las casas literalmente con marcas en las puertas. Ajá. Sí, perdón, acá, primero, bueno, esto de marcar las casas, es casi una cuestión bíblica, ¿no? Visto así, es simbólicamente es muy fuerte. Pero por otra parte, me surge una pregunta acá. Aquellos que arreglaron, aquellos que de alguna manera no están marcados, ¿se benefician en algo? Bueno, ese es otro tema bastante controversial. Hay distintas opciones. En principio, lo que ofrece la municipalidad, según el caso, y es importante marcar según el caso, porque la municipalidad ha tenido como estrategia negociar aisladamente con las familias, de manera tal de debilitar las acciones colectivas, digamos, acciones que a lo mejor a través de ciertas organizaciones sociales hubieran permitido negociaciones fructíferas para todos. Entonces, como esta estrategia de desestructurar un poco los movimientos y las organizaciones sociales, uh-huh, es negociar familias. Claro. La municipalidad ha ofertado a cambio, en principio, una indemnización que está muy por debajo de los valores de mercado para comprar una propiedad, uh-huh, de prácticas análogas, porque en general lo que vamos a ver es que las favelas que han sido desplazadas, la gente que ha sido desplazada, ha estado en zonas céntricas, zonas turísticas, zonas asociadas a los futuros desarrollos de las obras de ahora del Mundial y de las obras de las Olimpiadas del 2016. Entonces, conseguir una vivienda con las mismas características de localización, de accesibilidad a los servicios y demás, tiene un cierto valor, aparte que en Río de Janeiro la valorización de la tierra es un proceso bastante acelerado hace ya muchos años. Claro. Entonces, en general, esas indemnizaciones se ven por debajo de los valores de mercado. Uh-huh. Una segunda opción que da el gobierno es el pago de un alquiler social durante un determinado tiempo. un alquiler social que de vuelta también está muy por debajo de los valores de mercado. A veces se le ha ofertado a familias 400 reales, que es como decir unos $200 más o menos, serían unos, qué sé yo, 1,000 pesos más o menos. Acá sí, 2,000 pesos, no hay ninguna familia que alquile nada con ese dinero, acá en Buenos Aires por lo menos. Ni social, ni formal, ni informal, nada. No hay ningún mercado que maneje esos valores de alquiler social. Claro, claro. Cuando empiezan a desmejorar las opciones, digamos, con familias que no han aceptado a cambio de su vivienda ni el alquiler social ni la indemnización, ha habido desde nada, sino una simple intimación del tipo de dejar la casa mañana porque viene la topadora. Hay casos de familias que han visto su casa ser demolida sin haber podido sacar las cosas, o sea, son intimaciones de 24 horas a veces, mañana se tiene que desalojar y no hay inicial, no hay indemnización, no hay nada. Y también, en algunos casos, lo que se pacta es el traslado a unidades de vivienda que son construidas a través de un programa federal que se llama Minia Casa, Minia Vida, Mi Casa, Mi Vida. Uh-huh. Podría ser como una especie de plan federal para nosotros, pero no son, en general son complejos, son edificios de viviendas. Pero ¿qué pasa? Estos complejos están alojados en la zona oeste, a unos 50 o 60 kilómetros de los lugares originarios, que tienen muchísima precariedad en cuanto a servicios de saneamiento, de agua, equipamiento escolar, de salud, es decir, las condiciones en las cuales en los terrenos donde se han desarrollado esos proyectos para relocalizar son muy precarias y son claramente desfavorables porque las familias tienen que, de vuelta, trasladarse a lo mejor al centro con muchísimo más tiempo, más costo de transporte y las condiciones mismas de vida son diferentes a las que tenían en su lugar original. Por no hablar, aparte de cómo se desarman las redes sociales y demás, o sea que la opción de la relocalización también ha encubierto un poco estos mecanismos de legitimados y en algún punto legales, ¿no? Digamos, como el gobierno lo sostiene como una opción viable de negociación. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta como para que no dejemos escapar tantas cosas al tiempo. No. Me parece. Aparte es que está bien descrito, digamos, en el sentido que uno está viendo el traslado. Claro, sí. Es más, uno imagina que tal vez en ese morro desde donde lo están desalojando hasta tenían esa pequeña porción de belleza al levantarse, por lo menos, ¿no? Tener una vista determinada que también se la sacan, ¿no? Claro, sí, totalmente. El valor que tiene el lugar de vida, uno lo puede entender en muchísimas dimensiones. Por un lado, tiene un valor económico real, que tiene que ver con el precio de la tierra. Tiene un valor también en términos urbanos, que es el de poder acceder a desde puentes de trabajo hasta servicios sociales, educativos o de salud. Claro. También tiene un valor, sin duda, simbólico, ¿no? O sea, el lugar que ocupan estas vistas que la gente rica de Río de Janeiro está tratando de recuperar, uh-huh, desde que han militarizado las favelas en los morros, es porque, claro, digo, son unas vistas increíbles, tiene un patrimonio inmaterial que también está siendo expropiado. Claro. Yo agregaría que también aparece un poco como el fetichismo de sobre todo clase media, clase... los especialmente extranjeros que ven el habitar las favelas como algo, digamos, salido de lo normal, ¿no? Salido de lo corriente. Entonces, exótico. Así, algo exótico. Claro. Entonces, vivir la pobreza más de cerca se convierte en algo exótico. Y entonces, en el marco de esto aparece el famoso término urbano que tal vez muchas personas ya han oído hablar, y la gentrificación, ¿no? Que es un término traído del inglés, un anglicanismo, pero si la traducción más o menos acercada al español sería como el aburguesamiento o la elitización de la ciudad, donde sencillamente clases con mayor poder económico llegan a lugares con generalmente abandonados, deteriorados. En este caso las favelas podrían ser un foco, porque sobre todo las favelas de la zona sur de Río de Janeiro, que están ubicadas en la zona más rica de la ciudad, ¿no? Entonces tienen como una doble presión, además de ser lugares, hablemoslo entre comillas, en este caso abandonados por el Estado, porque obviamente cuando hablamos de abandonados por el Estado nos referimos a falta de saneamiento básico, cloacas, etcétera. Claro, entonces, claro, sí. Es una militancia del abandono, ¿no? Digamos, un trabajo, se trabaja el abandono, sí. Totalmente. Entonces, entonces ahí, ahí es donde aparece la famosa, el famoso término que es la gentrificación, y sucede no solo en las favelas, sucede en los centros de las ciudades, como hablábamos la semana pasada en el Puerto Maravilla, como sucede en algunos proyectos del centro de Bogotá, como sucede en algunos proyectos de Buenos Aires, en la nueva Villa Olímpica, en Puerto Madero. Bueno, digamos que todos responden como a la misma lógica realmente de fondo, pero con manifestaciones distintas sobre el territorio, que podríamos ahí ya empezar como a clasificar de una u otra manera. Bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Edgardo y Guadalupe, Guadalupe y Edgardo, el tiempo se nos fue, me parece, para este viernes. Me parece que hasta aquí, por lo menos lo que yo entiendo, está de alguna manera redondeada una primera parte de la idea, y si les parece bien, la continuamos la semana que viene. Sí, perfectamente. Entonces, es como más o menos lo que planteaba Guadalupe, la semana que viene podemos hablar ya más en concreto de los números crudos, claro, de las remociones en Río, y un caso puntual que es la Vila Autódromo, un caso de resistencia que también es muy interesante, de lo que sucedió con la Vila Autódromo en Río de Janeiro. Que propusieron, ellos son los que comentábamos que habían propuesto un plan de urbanización, y nos parecen como ejemplos claros de que la resistencia no es solamente una resistencia a la crisis misma, sino que es una resistencia propositiva, es una resistencia que todo el tiempo está explorando alternativas de gestión mucho más inclusivas. Guadalupe Granero, Edgardo Contreras, urbanistas, muchísimas gracias. Bueno, por a ustedes favor. Por tenernos.